Bienvenidos a su programa Diálogo Bíblico. Estamos nuevamente con ustedes para seguir conversando acerca de esta famosa viuda de Sarepta. Les habla Raúl Medina, está conmigo el pastor Horacio Rodríguez. Un cariñoso saludo, es grato poder entrar en su hogar a esta hora y poder compartir esta historia que siempre nos deja buenas enseñanzas. Entonces continuamos con la viuda de Sarepta. Y ¿sabes una cosa? La viuda es algo extraño el instrumento que el Señor utilizó. Porque fíjate que en primer lugar era viuda. Claro. Luego no era israelita. No tiene una posición social que dijéramos podía sobresalir por ese lado, ni influencia ni poder. Y ella misma estaba a punto de morir de hambre y manda al profeta para que ella lo mantenga. Hay dos condiciones que se están dando en este momento, porque una es la de viuda, sí, entendiéndola en el contexto que se da allí como viuda, desamparada. Sí. Y el otro es que está siendo afectada por la sequía. O sea, es realmente un instrumento, como alguien diría, inusual para claro que Dios sí. Le pida a Elías que vaya a donde esa viuda. Lo otro interesante que yo siempre veo en estas cosas es cómo se ubican las personas. Yo recuerdo cuando, por ejemplo, Jesús le dice, mire, vayan a preparar el lugar para donde voy a celebrar la Pascua, la Santa sí. Cena. Y él le dice, van a encontrar un hombre que va con un cántaro. Sí, sí, ¿cómo prepara las cosas del Señor? Sí. Son extrañas para uno de improviso. Porque ellos no conocían, yo creo, el lugar. Quizás a lo mejor lo conocían, pero el hombre... Pero no el lugar específico donde el Señor quería que lo hicieran. Claro, entonces... y encontraron al hombre, lo siguieron. El maestro quiere que celebremos contigo... O sea, en tu lugar, y era como que estaba preparado. En este momento aquí, uno llega, Elías llega afuera de la ciudad, no llega dentro de la ciudad, se encuentra con esta viuda que está recogiendo esos palitos, ¿no es cierto?, para hacer su último fuego y preparar el pan, y le habla. ¿Cómo se identifica? O sea, Dios cuando hace algo, lo hace tan completo, que va dando las razones, va ubicando a las personas, va abriendo puertas y va marchando hacia sus propósitos que Él en su infinita misericordia tiene para las personas. ¿Te fijas? Interesante esto, porque yo digo, si había una persona que podría haberlo ayudado a Elías, no era justamente esta viuda. Esta viuda era la que menos podía haberlo ayudado, pero Dios sí estaba preparando un camino para que esta viuda, ¿no es cierto?, fuera una persona que sacara toda esa gama de idolatría que tenía en su mente, porque está en un lugar idólatra, acuérdate tú, que es un lugar de idolatría, sí, realmente. Pero bueno, esa es la cuna, podríamos decir, de la adoración a Baal. De allí, claro, recordemos, de allí fue que, de allí era la reina Jezabel que importó esta adoración. Y Israel se fue tras Baal y ya después no adoraban a Dios. Entonces, claro, Dios tenía que hacer algo para poder salvar a su pueblo hasta donde habían llegado. Mira, y otro detalle más, porque algunas cosas de estas las puede nuestro auditor quizás leerlas en el capítulo 17 de Primera Reyes, pero otro detalle más. Cómo Dios está, y lo habíamos dicho, atacando la problemática en un lugar que estaba prácticamente condenado a desaparecer, que eran las 10 tribus del norte. Uh-huh. Porque por la forma en que ellos estaban yendo, habían colocado, recuerda tú, lo vimos la semana pasada, altares para que la gente adorara y no sí. fuera a Jerusalén. Se estaban desvinculando de la verdadera adoración. O sea, eso lo iba a llevar. Pero en ese lugar, Dios envía a Elías para que aprendan la mejor lección. Y cuando Elías comienza con la frase, no habrá lluvia hasta que yo lo diga, por mi palabra, Dios lo toma y lo saca, lo lleva a Sarepta, y allí con la vida de Sarepta él comienza a depender de Dios, porque Dios en realidad Pero todos los días hace un milagro maravilloso. Cuando el Señor habla, cuando lo manda de Kerit a Sarepta, el Señor le dice, levántate, vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. O sea, ya Dios tenía preparado ya el camino, te fijas. Pero sabes, lo interesante del caso es que él conocía el corazón de esta viuda. Ella de antes que el profeta llegara, ella ya había algo en ella, algo diferente. Seguramente ella no aceptaba del todo la adoración a los ídolos. Ella ya tenía un cierto conocimiento de Dios, tenía... Seguramente el Espíritu Santo había hecho su obra en el corazón. Él conocía el corazón y la mente de esta viuda. Por eso que lo mandó precisamente a ella. Porque tenemos que... Ella cuando se encuentra, ya como que reconoce al profeta de Dios. Claro, que es entonces, una persona especial. Ahora fíjate, otra cosa que creo que es importante. Ni siquiera la muerte... Puede impedir los propósitos de Dios. Eso lo veremos más adelante, pero tenemos que tener claro de que Dios tiene un propósito y ese propósito se cumple. Ahora, también tenemos que reconocer que cuando Dios tiene un propósito para nosotros, la única forma que ese propósito no se cumple es que nosotros decidamos voluntariamente no hacer caso a lo que Dios quiere. Nosotros podemos no cumplir la voluntad de Dios. Pero eso será por nuestra cuenta. No echemos la culpa a Dios como lo hicieron Adán y Eva. Dios tenía un propósito para ellos y ellos cambiaron ese propósito, pero lo hicieron voluntariamente. Así también puede ocurrir con nosotros. Dios nos ha elegido a cada uno de nosotros con un propósito. ¿Estamos dispuestos a cumplirlo? Claro, fíjate que los instrumentos que Dios puede usar en realidad son instrumentos que uno no se imagina. Quizá puede usar instrumentos como en este caso, paganos, para dar a conocer su bondad, su misericordia a Elías, que Elías quedó desamparado realmente porque estaba sufriendo las mismas consecuencias, claro que sí, de la sequía. Él, si bien es cierto, Dios le había dado alimentos, le había dado comida con los cuervos. Pero mira, fíjate en ese sentido, perdón, paréntesis, Dios utilizó instrumentos que nosotros no habríamos ni imaginado utilizar, cuervos. Claro, y ahora mira, si tú haces un paralelo, sí, usar una viuda. Yo por no, eso no mismo, estoy comparando en este momento cuervos con viuda. Cuervos con viuda, pero ya, la viuda desamparada, buscando su último alimento, eso va a usar Dios. Totalmente fuera de foco, podríamos decir. Totalmente decirlo. Inusual, o sea, claro, una cosa que no encaja en la mente. Dios tiene en realidad caminos tan insondables para llevar adelante su causa. Y yo creo que nosotros deberíamos ponernos en las manos de Dios también, de tal naturaleza que Él nos use como instrumentos. Porque de improviso uno puede decir, ¿y yo qué puedo hacer? ¿Qué puedo ayudar? ¿Cómo puedo dar a conocer el mensaje? ¿Cómo puedo comunicar? Me siento inválido, me siento incapaz, me siento corto de palabra. Y yo digo, ¿y qué podría Dios usar o qué elemento podría, ¿no es cierto?, colocar en nosotros para que aparezca esto? Nosotros hemos tenido varias oportunidades de ir conociendo. Y yo creo que una de las cosas, Horacio, que creo que deberíamos aprovechar y decirle al Señor todos los días, Señor, si hoy día tengo un contacto con alguien, que sea para que ella conozca o él conozca que realmente hay un Dios que existe, un Dios de amor. Uh-huh. Porque solamente eso, ese hecho de tener contacto con las personas, y tú puedes tener contacto, digamos, comerciales, puedes tener contacto en la locomoción, viajando, no sé, te aparecen tantos contactos con personas, uh-huh, y eso puede ser un conducto como para llegarse a ello. Quizá andar trayendo algún folleto en el bolsillo, en la cartera a la dama, agregarle un folletito más y tener para las ocasiones que uno pueda tener personas. Estábamos el otro día en el hospital y mi señora se acercó a una persona que la habíamos visto y habíamos tenido alguna relación con ella, incluso él había sido había estado al lado mío en la cama. Ya. Y le pregunta, ¿cómo está su esposo? No, le dice, hace 3 semanas falleció. Entonces, allí hubo una oportunidad, ¿no es cierto?, un contacto para hablarle, darle esperanza, darle ánimo. Ella, la verdad, que estaba desesperada porque no se lo esperaba. Ya lo creo. Pero apareció esta situación. Entonces, uno agradece a Dios porque le ha dado la vida y la salud, pero hay otros que están descansando. Entonces, todas estas cosas son oportunidades, no importa, ¿no es cierto?, el conducto, no importa la persona. Uno puede a lo mejor hablar de una persona y decir, no, este no va a aceptar nunca que uno le hable. Cuidado con eso, porque Dios puede... Podemos llevarnos sorpresas. Llevarnos muchas sorpresas. Estábamos en una reunión de la iglesia y de improviso yo miro y veo cómo se ha incorporado una persona que acaba de ser bautizada en la iglesia, cómo se ha incorporado a la actividad de la iglesia. Uh-huh. Yo le decía, mira cómo está trabajando, cómo está actuando, cómo está creciendo. Entonces uno de improviso ve personas que recién entran a la iglesia y dice, ¿qué van a hacer estos recién entrando? No, cuidado con eso porque Dios puede usarlos como instrumentos realmente maravillosos. ¿Cómo usó a este instrumento que de nada servía, claro, vamos a decirlo así, con el respeto que se puede tener? Pero Dios sí, cuando toma el elemento humano, puede hacer cosas maravillosas. Claro que sí, de todas maneras, no tenemos por qué dudarlo. Vamos a dejar hasta aquí nuestra conversación. Los invitamos para que sigan la compañía de su radio Nuevo Tiempo. Nos vamos a encontrar mañana en una nueva conversación de diálogo bíblico. Muy bien, y recuerde, así como el Señor eligió estos instrumentos inusuales, como ser el cuervo y una viuda que estaba próxima a morir, la eligió justamente para que alimentara al profeta, piense, ¿por qué el Señor nos ha elegido a nosotros? ¿Tenemos algún mérito? Creo que eso debería hacernos pensar. Dios no elige por méritos. Porque recordemos las palabras del Señor a Pablo cuando le dice, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en las debilidades. Es posible que el Señor nos haya elegido precisamente por eso. Demos gracias a Dios y pidámosle al Señor que nos ayude para poder cumplir con el propósito que Él tiene para nuestra vida. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.